Siente el ritmo de la vida en tu frecuencia 105.7 Radio Tropical. Vive la pasión de la música. Radio Tropical, tu radio caliente. Tu ausencia me lastima. ¿Por qué te fuiste? Iluminando como una estrella fugaz. Flor Sheiza, muñequita. ¿Sufres con problemas de estreñimiento crónico, hemorroides, hígado graso, cálculos de vesícula, cólicos biliares, colesterol, triglicéridos, gases intestinales, pesadez estomacal, boca seca, lengua seca, boca amarga en las mañanas, acidez, vinagreras, dolor de cabeza, granos acné, parásitos, mal aliento, síntomas de la intoxicación del hígado y el colon? Deje de tomar productos naturales que no den ningún resultado. Desde Buenos Aires, Argentina, el Centro de Orientación y Tratamientos Naturales, OASIS, está ofreciendo servicios de hidroterapia del colon, limpiezas intestinales, estomacales, la limpieza profunda del hígado, a través de técnicas modernas, especialmente personas con problemas de hígado graso, esteatosis hepática, colesterol, estreñimiento crónico, hemorroides, parásitos, mal aliento, granos acné, falta de apetito, cólicos biliares, problemas en los riñones, próstata. También servicio de baños a vapor terapéutico estilo alemán con cámaras unipersonales. Personas con sudores fríos, calambres, adormecimiento de pies, manos, artritis, reumatismo, mala circulación sanguínea, masajes relajantes. Aquí, en Puerto Maldonado, Tambopata con Apurímac, sabor tropical, tercer piso, Cusco, Distrito de San Jerónimo, Avenida La Cultura con Andrés Avelino Cáceres. ¿Estás buscando cómo hacer crecer tu dinero? Tu cooperativa de ahorro y crédito, Santo Domingo de Guzmán, te trae la solución. Te presentamos la campaña Cope Plazo Insuperable. Disfruta de una supertasa de hasta el 7%. ¡Sí! ¡Hasta el 7%! Tu seguridad financiera es nuestra prioridad. Ven y apertura tu cuenta de ahorros hoy. Estamos presentes en todo el sur del Perú. Cooperativa Santo Domingo de Guzmán. Guzmán, 53 años, creando una historia de cooperativismo. ¡Vive la pasión de la música! ¡Radio Tropical! ¡Tu radio caliente!